nada más te pido que te fijes en mí y comprendas así cuánto te quiero. Un momento, solamente un momento, y después, ¿qué más da que me quede sin ti? Si fue bastante un momento en tus brazos, vida mía, que me quede después el perfume de ti eternamente. Un momento puede ser una vida si se sabe vivir intensamente. Y después, ¿qué más da que me quede sin ti? Si fue bastante un momento en tus brazos, vida mía, que me quede después el perfume de ti eternamente. Un momento puede ser una vida si se sabe vivir intensamente.